Anda, mi amor, dímelo de una vez. No calles, me muero. Quiero tu amor, solo mío, solo mío. Con otro.